hermosas para disfrutar, para aquellos que son amantes de las distorsiones, que son amantes del rock and roll, que puedan escuchar, que puedan bucear en las redes sociales y poder ver que el rock no ha muerto, el rock sigue más vivo que nunca. Y hoy comenzamos recordando a una gran cantante que allá por fines de los 70 estaba armando una banda que duró tres años y un par de discos, digamos, pero que dejó una marca y que la recupera Barbie Recanati en Mostras del Rock, que me parece necesario, un programa necesario para escuchar a aquellos que son amantes del rock, para ver que hubo un montón de mujeres en la escena rockera internacional que no son tenidas en cuenta hasta el día de hoy, siguen sin ese reconocimiento de lo que fundaron en su momento. Y hoy vamos a recorrer y a escuchar un poco de lo que fue en ese momento The Tourist con la gran Annie Lennox en la voz. Una banda que duró un par de años, dos discos. Comenzaron como intentando primero con un trío junto a David Stewart y Pete Combs y no dio resultado en el año 77, entonces un par de años después, en el 79, modificaron un poco la banda, Annie Lennox y Pete Combs junto al bajista Eddie Jean y el baterista Jim Toomey, y ahí comenzaron sí realmente a mostrar una gran banda con una muy buena música y empezaron a tener un reconocimiento internacional. Vamos a escuchar algo de lo que fue ese de esos dos discos. Vamos con esta canción Daily Kiss, que es del año 79 en vivo, que es un tema del primer álbum de The Tourist. Tell me what I want to hear. I tell her that I should be sad. Ahí pasaba The Tourist con la Annie Lennox, con un muy lindo tema en vivo grabado en el año 79. En el año 80 sacaron otros discos y ya se separaron por diferentes motivos, más que nada por el tema de no hay, supuestamente por no alcanzar niveles de venta. El anterior álbum hubo ahí unos roces, unas discusiones, se terminaron separando. Bueno, la Annie Lennox siguió su carrera solista como cantante, y al día de hoy viene haciendo una puesta en escena que tiene que ver con un acompañamiento a diferentes movidas ambientalistas, más que nada. Así que ahí pasaba la Lennox, la Annie Lennox, con una banda que marcó muchísimo fines de los 70, principios de los 80. Comenzar a ver algunas figuras femeninas arriba del escenario de alguna manera, como dice Barbie Recanati, comenzó a hacer referencias para otras, para que se animen. Así que bueno, está siempre más que interesante recordar, y necesario, más que interesante y necesario recordar a estas mostras del rock que marcaron un punto de inflexión en lo que es la historia del rock a nivel mundial. Vamos con un poco más de música, seguimos en el Rock ha Muerto, larga vida al rock. Nos vamos para escuchar algo, una banda que la empecé a buscar, no había mucha info. Es una de las cantantes que estuvo participando del proyecto de Weird Rock Girls en este homenaje a Ronnie James Dio. Y cuando empiezo a ver que por dónde andaba Gabriela Roverano, vi que tenía una banda en Buenos Aires que se llama Roverano, junto con una muy buena banda detrás, que es Martín Lowe en bajo y coro, Hernán Bertrán en batería y Javier Durán en la guitarra. Hicieron un par de presentaciones, discos grabados previo a la pandemia. Luego como que no hubo mucha info durante la pandemia y ahora volvieron, están regresando. Roverano, una muy buena banda de rock que vamos a disfrutar y vamos a escuchar, que suena de esta manera. Caí otra vez. pasaba esta muy buena banda de rock del conurbano bonaerense en la voz de Gabriela Roverano, una banda que lleva el nombre de ella, Roverano, acompañado por Martín Lobo en el bajo, Hernán Bertrán en batería, Javier Durán en guitarra. Suena muy bien esta banda, tienen un disco que sacaron en 2018, Anagnórisis. Estaban en las redes sociales, estaban mostrando que comenzaban a preparar nuevo material fines del 2019 para salir, para lanzarlo en el 2020. Parece que con la pandemia se suspendió todo, no hay mucha info de los años pandémicos, y ahora volvieron nuevamente a juntarse, están nuevamente arriba del escenario y ojalá podamos disfrutar de su nuevo material en los meses siguientes, porque es una banda que suena muy muy bien, muy rock clásico, esas guitarras con mucha distorsión, y que creo que vale la pena ver esta banda en vivo. Ojalá tengamos la posibilidad de verla nuevamente en vivo mostrando su nuevo material. Seguimos con un poco más de rock and roll, vamos, nos volvemos hacia la década de los 90, fin del año 89, principio de los 90. En el año 91 aparecía un cassette ahí desde la zona de Morón, el oeste de Gran Buenos Aires, un cassette que llevaba el título Primavera Negra, un cassette que va a ser reeditado, remasterizado, cambiando algunos temas, pero que sonaba muy bien, sonaba muy bien. Ese primer trabajo discográfico de Los Caballeros de la Quema, que va a dar lugar para mí uno de los mejores álbumes que de esos primeros años de los 90, que es Manos Vacías, un álbum del año 93 de Los Caballeros de la Quema, una banda que volvió ahora a juntarse, que volvió a estar arriba de los escenarios, y esperemos que prontamente haya nuevo material de Los Caballeros de la Quema. Vamos con este tema que, bueno, que trae muy muy buenos recuerdos de la década del 90, porque de alguna manera muchas de las bandas de los 90, sus letras reflejaban lo que estábamos padeciendo los de abajo en un proceso del uno a uno, de lo que fue la fantasía de vivir en el primer mundo con el uno a uno y el plan de convertibilidad. Vamos con Los Caballeros de la Quema, Patria. Patrice Bar, vende los anillos de la buena seda, cargando el bolso al gatito de alta fibra. Patrice Bar, no saluda a nadie, se va. Escribe en el espejo del baño, los odio. Busca un tren que lo escupa bien lejos, ciudad de vida o Madagascar. Necesito un amigo nuevo que la venda fuera barata. La noche se hace demasiado larga con un almacén de cena. Necesito un amigo nuevo que la venda buena y barata. La noche se hace demasiado larga con un guardache de cena. Otra gasta en las veredas, se siente más vieja, ya sabe de memoria las caras de el culo del maldito barrio. Y en cada laburo hay un turro que le estafa, le toca las tetas y se está pensando en robar su cuchillo. Busco fondi que me escupa bien lejos, Yugoslavia o la Paterna. Necesito un amigo nuevo que la venda buena y barata. La noche se hace demasiado larga con un guarmache de cena. No, no, no. Necesito un amigo nuevo que la venda buena y barata. La vida se hace demasiado dura con un guarmache de cena. Y pasaban del disco Manos Vacías los Caballeros de la Quema. El arte de tapa de ese disco es muy buena, muy muy buena foto, muy buena fotografía de esa tapa, de lo que es la quema. Para aquellos que conocen el conurbano bonaerense, lo que tiene que ver con lo que significa la quema para las cuestiones políticas sociales de nuestro país. Un disco que sale en el año 93, que hay unos temas, además de Primavera Negra, de Carlito, Patri, bueno, Buenos Aires, Esquina Vietnam, Manos Vacías, un disco que permite a la banda comenzar a tener un ruedo a nivel nacional, un alcance a nivel nacional, sonando de una manera muy prolija, muy sonaba muy bien arriba del escenario, hasta que, bueno, allá por agosto del 2001, Garfield Caldara, el tecladista de la banda, fallece en su domicilio. Eso también genera una crisis en la banda, que en verano del 2002 hace que la banda decida separarse, y estuvieron varios años hasta que volvieron a juntarse arriba del escenario y empezar nuevamente a mostrarse en público. Fue allá por en junio del 2017 en el Estadio Único de La Plata, y ahora estuvieron volviendo también en los últimos meses. Para el 24 de marzo estuvieron tocando en Morón nuevamente, la banda liderada por Iván Noble en la voz, por Pablo Guerra en la guitarra eléctrica, Pablito Guerra, que venía de haber fundado Los Piojos, se va de Los Piojos, viene a armar con Iván Noble Los Caballeros, Martín Méndez en guitarra, Javier Cabo en batería, Pato Castillo en bajo, Carlos Sarín en saxofón. Una banda que realmente suena muy bien, con algunos discos y con algunos temas mediáticamente muy reconocidos, políticamente, partidariamente muy reconocidos, pero que es una muy buena banda, músicos que realmente te permiten disfrutar de un muy buen show. Pero prontamente ver a Los Caballeros nuevamente en vivo. Seguimos con un poco más de rock, de Los Caballeros de la Quema. Nos vamos a tratar ahí de darle un lugar también a bandas, bandas nuevas, no tan nuevas, a ver cómo decirlo, bandas que mediáticamente no, en los medios hegemónicos no tuvieron lugar, pero que es una banda que hace ya un par de décadas que está sonando. A principios del 2000 comienzan a formarse, comienzan a sonar, haciendo rock clásico con tributos a Papo, a Riff, y que de a poco fueron encontrando su estilo, y en 2015 recién editan su primer álbum, Anclados al Cosmo. Esta banda que tiene la voz, la hermosa voz de esa melodía que larga Nancy Sarmiento, Haroldo Omar Darriba en guitarra, mandolín y coros, Eduardo Darriba en bajo eléctrico, Gabriel Manso en batería y percusión y Marcelo Geumann en teclado forman Arsis, que suena de esta manera. We'll be right back. Oasis, una banda que ya tiene varias décadas, pero que recién en 2015 van a largar su primer álbum. Hay un recambio ahí de integrantes que da lugar a la actual composición de la banda. La voz de Nancy Sarmiento, tanto para el rock como para esas versiones arrabaleras, es muy buena voz, y detrás un bandón con Omar de Arriba en guitarras, eléctrica, acústica, mandolín, Eduardo de Arriba en bajo, Gabriel Manso en batería y percusión y Marcelo Geumann en teclados. Una banda que, bueno, esperemos prontamente también que puedan tener la posibilidad de mostrar una nueva producción. Así que ahí estamos a la espera de esta banda, una banda de rock clásico que suena muy pero muy bien. Nos quedamos por ahí dando vuelta en el conurbano bonaerense, nos vamos para el barrio de Mataderos para escuchar los primeros temas de una banda que surge a partir de un encuentro homenajeando a un personaje del rock que lamentablemente nos dejó de este plano material hace un par de años. En 2019 hay una juntada para hacer un homenaje en Parque Avellaneda a Leo Padilla, cantante de No Tan Distinto, y ahí en esa juntada, en esa zapada, comienza a dar lugar a lo que va a ser esta banda, que es Locomotora Cósmica. Una banda integrada por Lucio Álvarez en guitarra y voz, Jorge Pinola Alfonso en baterías, el Tequi en bajo y voz, que también era bajista de No Tan Distinto, y Ezequiel Indio en guitarra. Están comenzando a mostrar sus primeros temas, su primer sencillo. Una banda bien de rock de barrio, una banda bien que se nota mucha influencia de lo que es el barrio de Mataderos, de lo que es una de las bandas icónicas de ese lugar, como La Renga, y que ojalá pueda tener un recorrido como para que lo lleves de gira por el interior de nuestro país y poder verlo prontamente en vivo. Una banda que vale la pena sentarse a escuchar. Esto es Locomotora Cósmica. Yeah. pasaba ahí Locomotora Cósmica, una banda que va a estar acompañando a nuestros amigos de Cielo Final en el mes de septiembre, una presentación en el conurbano bonaerense. Locomotora Cósmica, que está ahí mostrando sus primeros pasos, sus primeros temas propios. Son 4 temas en este EP, este simple que sacaron, que se llama Locomotor. El primer tema lleva el nombre de este disco. Paranoia, Río Areco, que es lo que estuvimos escuchando, y Cacique en vivo. Esto fue Locomotora Cósmica, que suena muy, muy bien, porque tiene unos músicos impresionantes. La calidad de los músicos que tienen... Creo que eso también implica que no podía salir otra cosa que esto, no podía salir otra cosa que una muy buena banda de rock, y creo que para ellos eso también es parte de un homenaje a Leo Padilla, el cantante de No Tan Distinto. Ahí pasaba Locomotora Cósmica. Vamos con más música, nos vamos también ahora a recordar un poco a una banda que comenzó haciendo un poco de... En sus redes sociales se presentan como una banda de dream pop y rock alternativo, y que fueron un par de años de sonar con mucha distorsión, con mucho rock. No encuentro mucho pop en los temas, pero bueno, es también interpretaciones que uno tiene. Esta muy buena banda chilena, formada por 5 artistas mujeres, que hicieron algo muy interesante, que se llamó Amanitas. Y digo hicieron porque en enero de 2020 publicaron en las redes que, bueno, que había terminado el ciclo como banda para ellas, que seguían con cuestiones más personales, individuales, pero Amanitas sonaba muy bien, quedó un registro en las redes para seguir escuchando, con Josefa Hidalgo en guitarra y coros, Lorena Guerra en tornamesa y coros, Natalia Pérez la voz principal y batería, Manuela Reyes en bajo y Paula Rojas en teclado y sintetizadores. Sonaba muy bien. Sonaba muy bien y dejaron un registro, esto también, la necesidad de ir recuperando algunas bandas que dejaron un registro musical que marcaron, no pasaron desapercibida. Una banda de rock alternativo hace un par de años en Chile marcaba también, y muchas de ellas formaron parte de todo lo que fue la movida de estallido social que se dio en Chile en los últimos años. Vamos a escuchar uno de los temas que nos dejó esta gran banda de mujeres chilenas, que es Amanitas. Que suba, que suba, que suba. Déjala que siento un infinito. Le hago juicio con secretos de cristal. Esconde las bellezas de un fractal. Chileno femenino de rock a manitas, muy buena banda, muy buenas letras. Ojalá toda la suerte del mundo para ella en sus búsquedas individuales. El 13 de enero del 2020, publicada en las redes sociales, dice: ahora se nos viene una nueva etapa, un receso indefinido que no viene del desamor ni de malos sentimientos, sino del conocernos y querer nuevas experiencias para cada una de nosotras. Crecimiento y creatividad. Nos queremos, nos admiramos y nos apoyamos en los caminos que cada una quiera recorrer. Les amamos mucho y agradecemos infinitamente el amor de todos estos años, dicen las amanitas que se despedían, y que cada una hoy están en un viaje nuevo, están ahí buscando nuevas formas de expresarse, siempre desde la presencia en lo musical, en lo artístico, de sus convicciones ideológicas, obviamente. Hay varios trabajos que uno puede ver en las redes sociales, desde algunos sencillos hasta el disco del año 17, del 2017, Amor Celeste Imperial, que tiene 9 temas, varios simples. En 2015 sacan Anónima, que tiene 5 canciones, que es como la presentación. Me Desvelo, otro simple en el 16, Tu Sonido en el 17, y Amor Celeste Imperial junto con Cuéntame, que forman parte de lo último que estuvieron mostrando. Y tal vez el más conocido es Lluvia Frenesí en 2018, un tema que la hacen con la enorme Ana Tux. Y que bueno, ojalá vuelvan a manistas, vuelvan estas 5 guerreras chilenas a presentarse en forma conjunta arriba del escenario. Nos vamos ya con un poco más de rock, vamos a ir a recordar nuevamente, nos vamos un poco bastante para atrás, para volver sobre esas canciones que marcaron una época, esas voces que marcaron una época. Era en el año 78, un tal David Coverdale junto con Mickey Moody comienzan a armar una banda que va a llevar el nombre, que sigue llevando el nombre de Whitesnake, una gran banda de rock internacional que tiene un cantante como Coverdale que es impresionante. Lo que canta el David Coverdale, que bueno, que tuvo su paso por como cantante de Deep Purple, que no pudieron, que no fue muy extenso por cuestiones de más que nada de egos, de disputas de egos y de protagonismo arriba del escenario. Duró poco, pero la voz de David Coverdale es referente de esa gran banda que fue y que sigue siendo Whitesnake. Vamos con un clásico, ahí para como la semana amerita, como el invierno amerita. Nos vamos con un clásico de Whitesnake. ¿Es esto, amor? Like these can be home. cantante que fue marcando una época, una etapa, que fue, vino varias veces con su banda, con Whitesnake, separándose, volviendo a juntarse, con algunas cuestiones legales en el medio, con problemas de salud, pero que lo tuvo entre sus integrantes, tuvo en un momento a Steve Vai como guitarrista, también estuvo John Lord acompañándolo, un cantante que marcó una época con temas clásicos del rock internacional, que tuvo una gran carrera musical con eso, con varios ida y vuelta, y que bueno, en la actualidad sigue por ahí sonando y teniendo ese registro inigualable de Whitesnake, un cover day que es con un registro único, y que siempre es un placer escucharlo. Nos vamos despidiendo de este programa, nos vamos despidiendo durante este mes con la hermosa, la siempre y necesariamente recordada María Gabriela Epumer, y con un tema que formó parte de su disco Perfume, y que es lo que nos permite, un tema que nos permite atravesar parte de la esencia del rock argentino. Un tema que es para disfrutar, para despedirnos hasta el próximo programa. Un tema del Flaco Spinetta, interpretado por la gran María Gabriela Epumer, por la Mapu. Nos vamos encontrando en el próximo programa. Recuerden, no se olviden lo que planteamos siempre, lo que sostenemos: la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva. Nos cuidamos entre todos. Nos encontramos en el próximo programa. Que sea rock y que sea una muy buena semana. Cada día empiezo a crecer. Voy a ver si puedo correr como la mañana, silbándome la espalda o mirando las burbujas. Tengo que aprender a volar entre tanta gente de pie. Alas, unos gnomos de lata que de noche nunca ríen. Si la lluvia llega hasta aquí, alas como el árbol o el ángel, o quizás muera de pena. Tengo mucho tiempo por hoy. Los relojes harán que cante na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Y la espuma gira en todo tus manos para hablarle a las cosas de mí, y al fin mi duelo.